Bien, amigos, entramos a la última parte del programa. Seguimos con la doctora Villarán, quien nos está acompañando en el programa y quien nos está hablando de sus propuestas de llegar a la alcaldía de Lima. Señora Villarán, hace poco usted también habló como uno de sus pilares en su propuesta municipal sobre el mejoramiento del medio ambiente, para lo cual ha propuesto plantar más árboles en la ciudad. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esta propuesta? Bueno, tenemos un gravísimo problema ambiental. Estamos llegando ya a los niveles de Santiago en contaminación del aire. 3 niños mueren todos los días en Lima, todos los días en Lima, porque hay enfermedades broncopulmonares directamente vinculadas a la contaminación producida fundamentalmente por el transporte. Entonces tenemos que hacer un shock ambiental, es decir, reordenar el transporte es condición de vida o muerte para limpiar el aire. Pero además hay que sembrar vida, hay que sembrar árboles. Los árboles justamente capturan esta contaminación del aire y la vuelven en oxígeno limpio. Y entonces necesitamos 8 metros de área verde por habitante. Y nosotros hemos dicho vamos a sembrar 8 árboles por cada niño que nace en Lima. Y eso significa tener bosques urbanos en las zonas de desierto que rodea Lima. Eso significa que cada familia pueda tener guarangos, moyes, taras, que son nuestras especies originarias. Eso además favorecería el turismo y la imagen de nuestra ciudad, pero... Ahora, hay una empresa, me parece, o es una entidad que fabrica unos habitáculos que limpian el aire. Había uno en Aviación con Angamos, pero debido al paso del tren lo han sacado. Y sí. Me parece que había otro en Salaverry y en algunos puntos de Lima. Pero tenían publicidad en sus paredes que decía que invitaba a las entidades privadas a que los auspicien para que hubiesen más en la ciudad, y el equivalente en árboles de estos, creo que tenían el nombre de mega árboles o super árboles, era bastante elevado, o sea, reemplazaban la cantidad de oxígeno que limpian los árboles en un monto bien elevado. Entonces, claro, es verdad, y hay que ver varias alternativas para limpiar el aire, pero el árbol no solamente captura el carbono y produce más oxígeno, sino que el árbol también te da sombra, el árbol te cobija, el árbol es verde, el árbol cambia el microclima, es decir, produce más agua. Es decir, cuando hay arborización, hay un cambio en el clima de las ciudades, y eso es lo que necesitamos también en una época de cambio climático. Y justamente hay llamada una señora que es Luisa Velázquez, que me ha hecho una llamada personal desde San Isidro y nos dice que mañana hay un plantón justamente en defensa de los parques de San Isidro que quieren ser privatizados para ser convertidos en playas de estacionamiento. Esto es gravísimo. Lima tiene poquísimas áreas verdes. Nosotros necesitamos impulsar la costa verde, que es 4 campos de Marte juntos, para que sea un gran espacio de encuentro. Necesitamos salvar y proteger cada uno de los escasísimos parques que tenemos y sembrar más árboles y tener más espacios de esparcimiento, deportivos, de encuentro entre los jóvenes. Por eso es que hay tanto pandillaje. Vayan al centro de Lima para ver qué lugares públicos tenemos, el área de Chabuca Granda, ¿qué otro lugar? La Plaza de Armas, donde el parque de la reserva está muy bien arreglado. Sí, pero está enrejado, discúlpame que te diga. Y para entrar tienes que pagar 4 soles. Y 4 soles son 2 menús en un comedor popular y hasta 3 en algunos. ¿Y sabes qué? Quien tiene que comprar el agua en un cilindro todos los días o comprar sus alimentos con menús en un comedor popular no pueden entrar al Parque del Agua. El Parque del Agua está hecho, es muy bonito, yo he llevado a mis nietas y me parece que se divierten muchísimo, es precioso, pero es para un sector. Hay una parte de la ciudad que se queda fuera. Y pero todos... yo me refería al Parque de la Reserva, que la entrada es gratis y que he visto gente comiendo sus ollas, su arroz con pollo, allá adentro, que está al frente del Museo de Arte, lo cual también es... Ah, bueno, ese pedazo es de parque que es el Parque Neptuno, porque el Parque de la Reserva es el que ya está enrejado. Ese es el del agua. No, ahí donde están... Al costado, al frente del Museo del Paseo de Arte. Colón. del Paseo sí. Colón. Sí, ese es el es un parque muy bonito. Ese todavía no lo han enrejado. Hay que defenderlo a muerte de que claro, no sé, hecho, no sí. lo enrajen. Doctora, ¿usted de alguna manera voy a estar con las vecinos si me admiten como una vecina más sí, defensora favor. Del ambiente? Así que, doña Luisa, espero poder conocerla mañana. Doctora, usted de alguna manera representa a la nueva izquierda, además de tener amplia aceptación entre los jóvenes. Sobre eso, ¿cuál es su parecer respecto a lo que viene ocurriendo con los estudiantes de San Marcos? ¿Cree que están siendo manipulados de alguna manera por estos grupos radicales de izquierda como es Sendero? Mira, primero mi zanjamiento absoluto y total con Sendero lo he hecho toda la vida y parte de ese compromiso ético del que hablaste al inicio dice no haber estado ni estar ni predicar ideas violentas, ¿no? O tener algún tipo de problema vinculado al terrorismo. Así que nosotros nada que ver, lucha frontal contra el terrorismo que tanto daño nos hizo. De allí a decir que todo San Marcos hoy día está embanderado y de rojo, de ahí a comenzar a cercenar las libertades de los estudiantes, a mí me parece, como te escuché al inicio del programa, que es muy eficaz invertir en una educación de calidad, poner muchos mejores laboratorios, hacer que los estudiantes se sientan felices en una universidad pública, ganarle políticamente la pelea ideológica. Las ideas se combaten con ideas, y si salen con banderas rojas, salgamos con banderas blancas de la paz y digamos no queremos la violencia, y van a ver cómo se arrinconan. Yo he sido miembro del movimiento Perú Vida y Paz en las épocas más violentas y más crueles de Sendero Luminoso, y hemos salido a las calles durante sus paros armados. Nos han amenazado de muerte, pero hemos dado la batalla, y no ha sido una batalla con armas, ha sido una batalla con ideas y con actitudes y con coraje, y eso es lo que hay que hacer en las universidades. Y yo me alegro de que en la lista a regidores de Lima tengamos estudiantes sanmarquinas mujeres que son líderes de esa nueva izquierda que tú dices, que jamás, jamás concilió con la violencia, sino que la enfrentó, y que por eso murieron muchas personas. No debemos dejar que vuelva la violencia a la universidad, ni la de San Marcos, ni ninguna otra universidad pública en nuestro país. Hace poco también nos representó ante la Comisión de Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, de la cual usted es miembro en representación de nuestro país, y donde además instó a los estados a desterrar la discriminación contra la mujer. Asimismo, usted demandó romper la situación de subordinación y violencia que aqueja a la mujer. Háblenos un poco de su experiencia en Ginebra. ¿Qué es lo que a usted le ha traído y ha aportado esta reunión en ese país? Bueno, ser miembro del Comité de Derechos del Niño es ser una de 18 miembros elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas para durante 4 años vigilar que se cumpla en 193 estados la Convención de los Derechos del Niño. La convención que dice que los niños no solamente tienen derecho a una identidad, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la recreación, a todo lo que hemos estado hablando, a una vida libre de violencia. ¿Cómo los estados del mundo están cumpliendo esta obligación internacional contraída cuando firman la Convención de los Derechos del Niño, que es la más universal de todos? Solo Estados Unidos y Somalia no la han firmado. Así que para mí es una responsabilidad, no es un trabajo, no me pagan por eso, me pagan el pasaje, me pagan los viáticos para que pueda vivir en una ciudad tan cara como Ginebra, pero sí haber estado estos días, que han sido pocos lamentablemente por la campaña, y he aprendido y aprendo mucho, y los niños y las niñas y los adolescentes van a ser prioritarios en la gestión de Susana Villarán y de Fuerza Social en la Alcaldía de Lima Metropolitana y en las alcaldías distritales. Bueno, doctora, ha sido grato, muy grato tenerlo en el programa. Esperamos contar con usted, con su presencia para otra oportunidad. Gracias. Me encantará, me da mucho gusto, y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, y te felicito por el programa. Soy también periodista y me encanta ver que has preparado muy bien tu entrevista, y realmente te felicito. Muchas gracias, doctora. A los dos. Muchas gracias. ¿Algo que quieras anunciar? Sí, quería anunciar la venta del libro del doctor Máximo Charapaqui, Lo que los padres deben saber, 14 recetas para tener hijos felices y exitosos, que está a la venta en librerías Crisol de Lóbalo Gutiérrez y de Jockey Plaza, en las librerías del Virrey, La Casa Verde, Época. Y bueno, que accedan a él porque es un libro muy interesante sobre la formación de los hijos, que justamente ayudaría a la eliminación, erradicación de la delincuencia, si es que cada padre fuese responsable realmente y protagonizara la formación de su propio hijo. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.